yo también. Pero sé que aún tu nombre se haga zapar para saltar cuando le dé oportunidad. Sigo porque soy perseverante, tal vez no me resigne al final. Auxilio y no puedo olvidar. Déjame ser quien cure tus heridas. Déjame ser quien siempre quise ser. No bebas las palabras de otros labios. No tomes decisiones sin creer. Todavía estás a tiempo de salvarlo. Pero el río corre hacia el atardecer. Déjame ser quien lave tus heridas. Deja de ser quien no quería ser. Tal vez no me resigne al final.